Le ruego el favor de disponer su corazón, su mente y a recibir este tiempo con reverencia. Como dice el apóstol Santiago, recibid con mansedumbre la palabra de Dios, la cual puede salvar vuestras almas. Quiero que por favor abran su Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Todos abran su Biblia ahí, por favor. Los hijos de Dios vienen a la iglesia con su espada, la espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones del corazón. Hermanos, antes de empezar la predicación, acompáñenme en oración. Señor y Dios nuestro, digno de recibir la gloria y la honra, has establecido la locura de la predicación para darte a conocer. La predicación de tu bendita palabra, la cual es Cristo. Solo tu palabra puede limpiarnos. Solo tu palabra es lámpara a nuestros pies. Solo tu palabra es santa y perfecta porque es inspirada por tu Santo Espíritu y no tiene error. Por eso, Dios, en estos momentos que nos disponemos a estudiar tu palabra, te ruego, Padre bendito, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento y disponga nuestro corazón para entender, comprender, recibir y poner en práctica el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo, después de enseñar a sus discípulos y a nosotros también, en el capítulo 6, en la última parte del capítulo 6 de Mateo, a no estar afanados y ansiosos por lo que hemos de comer, beber o vestir, es decir, a no estar estresados por las cosas del sustento de la vida, sino más bien a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque si lo hacemos así, la comida, el vestido y la bebida y por lo que nos preocupamos vendrá por añadidura. Jesucristo quería poner eso en el corazón de sus discípulos, enseñarles que Dios debe estar en primer lugar y que es incoherente como hijos de Dios si sabemos que tenemos un Padre que se ocupa de alimentar las aves del cielo y de vestir las flores del campo, si tenemos un Padre que cuida de ellos, ¿cuánto más cuidará de nosotros que somos hechos a su imagen y semejanza? Y entonces implanta en sus corazones que para que nosotros no estemos en ansiedad, en lugar de correr nosotros en la mañana a buscar la plata, a buscar las cosas del mundo, en primer lugar corramos a buscar la presencia de Dios y a poner el día en las manos de Dios y las actividades en las manos de Dios y hacer las actividades del día pensando en Dios y actuando de acuerdo a los principios de Dios. Eso se llama buscar el reino de Dios y su justicia. Y si lo hacemos así, dice el Señor, que todas las cosas por las que nos afanamos y nos preocupamos van a venir por añadidura, naturalmente van a venir a nuestra vida y no vamos a estar ansiosos, ni angustiados, ni preocupados. Y con eso termina el capítulo 6 de Mateo. Y ahora, en el capítulo 7, que es lo que vamos a estudiar hoy, los primeros 5 versículos, el Señor lo empieza cambiando drásticamente de tema, entrando a tratar un tema que es un problema de todos nosotros, muy común a todos nosotros. Se trata del tema del pecado de juzgar injustamente a los demás. Es como si el Señor le dijera a sus discípulos: mire, aparte de que ustedes se afanan y se angustian por el sancocho diario, Aparte de eso, también tienen la mala costumbre de juzgar a los demás injustamente. Y de eso se va a tratar el tema que vamos a tratar en esta mañana. Por eso la predicación la he titulado Saca la viga de tu ojo. Saca la viga de tu ojo. Por eso quiero que por favor me acompañen para leer el texto, Mateo 7, del 1 al 6. Mateo 7, del 1 al 6. Leemos a una sola voz. 1, 2 y 3. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Sobre este tema tan conocido en medio de los hombres, pero poco practicado en medio de los hombres y aún en la iglesia, se trata la enseñanza de esta mañana. En primer lugar, lo que vamos a mirar es ¿qué quiere decir nuestro Señor Jesucristo exactamente cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados? Es de vital importancia, hermanos, que nosotros sepamos exactamente qué significa este texto, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque este texto ha sido muy mal interpretado en muchas iglesias y por muchos hermanos y por muchas personas. Y ha sido escudo y pretexto de muchos para defender sus malas acciones, arguyendo que si somos cristianos no tenemos derecho a juzgar a nadie o a ir en contra de sus malas acciones. En otras palabras, ellos quieren decir que debemos ser permisivos y tolerantes con el pecado en aras de la paz y la unidad para que no haya discordias entre nosotros. Entonces, para que no se ponga bravo el hermanito, la hermanita, entonces no le digamos nada. Porque si le decimos algo, inmediatamente nos dice, no juzgue para que no sea juzgado. Y nos sacan ese versículo y nos lo muestran. Entonces, con eso se justifican sus malas acciones. Entonces, en primer lugar, no quiere decir que no podemos juzgar ninguna mala acción. El Señor Jesucristo cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no está diciendo que por el hecho de que diga eso, está permitiendo y está diciendo que seamos tolerantes y alcahuetas con el pecado. Entonces, si nuestros hijos hacen una mala acción en la casa, no les puedo decir nada porque no tengo que juzgarlos para que yo no sea juzgado. ¿Será que esa es la correcta interpretación? Desde luego que no, ¿sí o no, hermanos? Muy bien. Cristo no está diciendo entonces que seamos alcahuetas, que nos hagamos los de la vista gorda, contra lo que va en contra de la bendición, de la bendición y la gloria de Dios. Y quiero mostrarles dos versículos, hay muchos más, pero dos versículos claves y en particular que nos refutan esta teoría. San Juan 7, versículo 24. San Juan 7, versículo 24. Dice así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué nos está enseñando este texto? A no juzgar según las apariencias y a juzgar con justo juicio. ¿Sí o no? Eso es lo que nos está enseñando el Señor Jesucristo. Por lo tanto, El Señor no está diciendo que no tenemos derecho a condenar las malas acciones. Lo que está condenando el Señor y lo que nos quiere decir allá en Mateo 7:1 y subsiguientes es que no debemos juzgar según las apariencias, sino que debemos cerciorarnos claramente y concienzudamente de las cosas sobre las cuales vamos a dar una opinión o a procurar poner pie de tropiezo para que no se continúen haciendo. Entonces, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y esto lo dice el Señor dentro del contexto, porque un día el Señor, los fariseos eran tan legalistas que no se podía hacer nada en el día de reposo. Entonces un día el Señor sanó a un enfermo en el día de reposo y lo condenaban por haber hecho eso en el día de reposo. Entonces dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, dice Cristo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Los fariseos estaban juzgando y condenando injustamente a Cristo, diciéndole que era un violador de la ley porque había sanado a una persona enferma en el día de reposo. ¿Estaba correcta su interpretación? ¿Estaba correcto su juicio? Desde luego que no, porque él estaba haciendo lo correcto en el día del Señor. ¿Cuándo entonces es correcto juzgar a una persona en el día del Señor? Cuando no está haciendo lo correcto, lo que es propio a los ojos de Dios. ¿Amén? Entonces, no podemos juzgar a alguien cuando hace algo correcto en el día del Señor, a sabiendas o porque nosotros creemos que lo que está haciendo está incorrecto. Tenemos que cerciorarnos si lo que está haciendo es correcto. Entonces, de eso se trata. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Ahora vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2, 14 al 15. Primera de Corintios 2, 14 al 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué? Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si yo tengo una correcta visión de la vida y un correcto comportamiento como hijo de Dios, indudablemente que yo puedo hacer un juicio y estorbar el pecado de aquello que se está cometiendo incorrecto en la iglesia, en mi casa, en cualquier lugar, como persona espiritual. Como persona espiritual puedo juzgar todas las cosas, dar un veredicto sabio y acertado de las cosas correctas e incorrectas. Y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque si no tengo tacha en mí de que se me condene o se me acuse de algo, pues tengo la autoridad para hacerlo. ¿Amén? Entonces, para concluir la idea, Mateo 7:1, cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, no está prohibiendo que se emitan juicios o que se estorbe el pecado. Lo que Mateo 7:1 está prohibiendo, o el Señor Jesucristo está prohibiendo, es que se hagan juicios injustos. Es que si yo no tengo autoridad moral para hablarle a alguien de su pecado, yo no lo debo hacer. Porque al cual yo le llame la atención por su pecado, él también me va a refutar acerca de mi pecado. Por lo tanto, yo quedaría en igualdad de condiciones. Muy bien. Entonces vuelvan a Mateo capítulo 7, por favor. Versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, le dice el Señor a sus discípulos. Jesús se refiere entonces a la actitud que yo tenga, en segundo lugar, cuando censuro el pecado de otros. Jesús también se refiere al concepto que yo tenga de mí mismo cuando censuro el pecado o la falta de otros. Me explico. Cuando digo que Jesús se refiere a la actitud que yo tenga cuando censuro el pecado de otros, es porque yo puedo ir con una actitud orgullosa y arrogante a condenar la mala acción de mi hermano, ¿cierto? Entonces, ¿con qué actitud va usted a corregir la mala acción de su hermano? ¿Va con una actitud orgullosa y arrogante o va con una actitud humilde? Porque del concepto de sí mismo que yo tenga, cuando voy a censurar la mala acción de mi hermano, eso hará la diferencia en la manera que yo trate y corrija el pecado de mi hermano. ¿Me explico? O sea, que si yo tengo un alto concepto de mí mismo, de esa misma manera iré a corregir el pecado y la falta de mi hermano. Iré con una actitud orgullosa y arrogante. Pero si yo tengo un concepto humilde de mí mismo y sé que lo que yo soy lo soy por la gracia de Dios y que no hay ningún mérito en mí, iré en una actitud que humilde, reverente, a corregir la acción de mi hermano, y entonces mi hermano me escuchará y podré ayudarle. Amén. Entonces, teniendo en claro esto, cuando el Señor Jesucristo dice no juzguéis para que no seáis juzgados, no quiere decir entonces que no tengamos el derecho de condenar el pecado y las malas acciones en la casa, en la iglesia, en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que el Señor Jesucristo quiere es que usted y yo vayamos en una actitud correcta, no orgullosa, no arrogante, y que tengamos un concepto adecuado de nosotros mismos para ir a corregir el pecado de mi hermano. ¿Amén? Ahora miremos, por favor, Lucas 18, sin perder ahí Mateo 7. Recuerden que ese es nuestro texto base de estudio. Lucas 18, 9 al 14. Aquí vamos a hablar de lo que les acabé de mencionar: la actitud orgullosa y arrogante por tener un alto concepto de sí mismo, o la actitud humilde y reverente por tener un adecuado concepto de nosotros mismos. Dice así Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo, dice Cristo, que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mis amados hermanos, ¿cuál era la actitud de este religioso cuando fue al templo a orar? Una actitud que orgullosa y arrogante. ¿Cuál era el concepto que tenía de sí mismo? Él se creía superior a los demás hombres. Él se creía la última Coca-Cola del desierto en términos espirituales. Y ustedes, mis hermanos, ¿cómo se consideran ante los demás hermanos? ¿Se consideran mejores que ellos? ¿O tienen la actitud que nos enseña la Sagrada Escritura, que nos dice que yo debo considerar a mis hermanos superiores a mí mismo? ¿Cuál es la actitud con la cual usted corrige el pecado de un hermano que está en pecado? ¿Es una actitud orgullosa y arrogante, o es una actitud humilde, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado y caigas después en la misma condenación con la cual usted está condenando a su hermano? Entonces, es muy importante no caer en el concepto que tenía el fariseo de sí mismo y en la actitud que tenía el fariseo, una actitud orgullosa y arrogante y un alto concepto de sí mismo. porque nosotros entonces estaremos yendo en contra de la voluntad de Dios. Esto se puede aplicar a todos los niveles, en la casa, entre esposos y esposa, entre hijos y padres, entre hermanos en la iglesia, entre compañeros de trabajo. Claro que con los impíos es un poquito diferente la cosa, ¿no? Aquí el Señor está hablando para que nosotros como hermanos, creyentes en Cristo, justificados en la sangre del Cordero, aprendamos a tratarnos los unos a los otros. A continuación Jesús nos da, vuelvan a Mateo 7 por favor, Jesús nos da una razón para no juzgar injustamente y una manera correcta de juzgar o ayudar al que está en pecado. Vuelvo y repito, a continuación Jesús nos da una razón para no juzgar injustamente y una manera correcta de juzgar o ayudar al que está en pecado. Leamos el versículo, desde el versículo 1, de todas maneras, porque eso viene entrelazado. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué vemos en lo que acabamos de leer? A nosotros, ustedes saben que nos gusta escudriñar la Escritura y mirar lo que Dios nos dice, extraer de la palabra de Dios sus enseñanzas para nuestra vida. Jesús nos da una razón para no juzgar injustamente. La razón está en el versículo 2, para no juzgar injustamente. Dice: porque con el juicio con que juzguéis o con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido. Si yo, antes de emitir un juicio contra alguien, considero esta advertencia de las Sagradas Escrituras, muy seguramente seré misericordioso para emitir mi juicio contra la persona que está cometiendo el mal acto. ¿Sí o no? Porque entonces reflexionaré y diré: si soy drástico con esa persona, de la misma manera me van a juzgar a mí el día que yo esté en la misma condición. Por lo tanto, esta advertencia de las Sagradas Escrituras hace que nosotros seamos, ¿qué? Misericordiosos, y tengamos un freno para no ser injustos en nuestros juicios, porque como hombres somos implacables en señalar con el dedo al que está caído y al que está haciendo una mala acción. ¿Sí o no? Esa es nuestra naturaleza como hombres, ser implacables, y le caemos con todo el peso de la ley y de la justicia y queremos aplastarlo sin misericordia. Pero si usted considera esta advertencia de la palabra de Dios, muy seguramente, si usted es hijo de Dios, teme la palabra de Dios y es misericordioso para emitir un juicio contra su hermano que esté en pecado. Usted va a decir: si yo lo juzgo duramente, de la misma manera y aún más me van a juzgar a mí, porque con la medida que yo mida, así también me medirán a mí. Entonces tenga mucho cuidado en la manera que usted emite un juicio y hace estorbo al pecado de su hermano. Vaya con misericordia y vaya con amor, porque si usted lo hace inmisericordiamente, también lo harán inmisericordiamente con usted. En segundo lugar, para que nosotros entendamos que aquí Dios no está prohibiendo emitir juicios, lo que el Señor está diciendo es cómo hacer un correcto juicio, cómo ayudar correctamente al que está caído en pecado y está haciendo una mala acción. ¿A dónde lo podemos ver? En el versículo dice: ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? El Señor le está diciendo: mire, antes de condenar el pecado de tu hermano, échate un vistazo a ti primero. Mira tus propias acciones, mira tu propio comportamiento antes de ir a juzgar y a condenar al otro. Échate un vistazo primero. Eso es lo que nos está diciendo Dios. ¿Sí o no? Échate un vistazo primero a ti mismo antes de condenar al otro. Luego dice: ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí notan que Dios no está prohibiendo hacer juicio? Lo que está prohibiendo es hacerlo injustamente. Entonces dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿cómo voy a ayudar correctamente a mi hermano que está en pecado? Cuando antes de juzgarlo, me echo una miradita a sí mismo, corrijo mis propias acciones, corrijo mis propios pecados y entonces, teniendo autoridad moral, teniendo autoridad espiritual, voy en un espíritu de humildad y de amor y exhorto con amor y misericordia a mi hermano. ¿Por qué? Porque no voy a emitir un juicio con severidad y sin misericordia, porque de la misma manera voy a ser juzgado. Y entonces, como ya tengo mi ojo limpio porque he limpiado mi propia vida y tengo autoridad moral y espiritual para decirle a mi hermano que corrija su mala acción, entonces podré ayudar a mi hermano a ser corregido. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que debemos hacer. Dios no está prohibiendo aquí que hagamos juicios. Lo que está prohibiendo es hacer juicios injustos. Y de la manera que yo puedo ayudar al que está caído y está perdido en cosas incorrectas, es limpiando primero mi vida para que así yo pueda tener una visión correcta, una actitud correcta, un concepto de mí mismo correcto, e ir a ayudar a mi hermano que está en pecado. ¿Sí notan cómo cambian las cosas cuando nosotros miramos las Sagradas Escrituras? Y entonces ya, si voy un día yo y le digo algo a alguien, ya no me va a decir, no juzguéis para que no seáis juzgados. Saca primero la viga de tu ojo y entonces sí, venga, me la saca a mí. Porque con esa arrogancia, muchos le contestan a uno. Entonces han tomado eso como caballito de batalla para escudarse y justificarse en sus malas acciones. No, señores, esto no puede ser así. Debemos examinar las Escrituras para tener un concepto correcto de cómo hacer un juicio verdadero. O sea, que yo no puedo ayudar a corregir el pecado de mi hermano si no he sacado el pecadote de mi vida. Solo podría ayudar a mi hermano si lo hago de esa manera. Hermanos, mire lo que dice Juan capítulo 8, versículos 1 hasta el 11. Vaya conmigo, por favor. Juan 8, del 1 al 11, y que sean las Sagradas Escrituras las que nos hablen y nos muestren, porque tenemos un ejemplo de vida, de juicio en las Escrituras. Juan 8, del 1 al 11. Dice el Señor así: cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos. ¿A qué iba el Señor al monte de los olivos? A orar. ¿Qué hace usted por la mañana? ¿Se va a trabajar sin orar? Acordémonos que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús con el pueblo? Enseñándoles. Muy bien. Que así seamos nosotros, gente que enseñamos con nuestras palabras y con nuestro estilo de vida. Entonces los escribas y los fariseos, que eran hipócritas y querían hacerle la vida imposible al Señor, le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de toda la multitud. Imagínense, ¿estaban haciendo juicio con misericordia? No. ¿Cómo venían ellos? Vamos a mirarlo. Y le dijeron, versículo 4, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, imagínense, públicamente. Y en la ley nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados, ¿por qué? Por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo fue el juicio que hicieron los escribas contra la mujer? ¿Y cómo fue el juicio que emitió Cristo contra la mujer? De esta misma manera, usted y yo debemos juzgarnos los unos a los otros, con misericordia, y no tomar el ejemplo de los escribas y fariseos, que lo único que querían era, por una parte, tentar a Jesús para acogerlo en alguna falta, y por otra, hacer un juicio sin misericordia contra aquella mujer, dándoselas que eran los más espirituales y los más santos, y que ellos sí eran los cumplidores de la ley de Dios. Hermanos, Jesucristo en esta historia que acabamos de leer no está alcahueteando el pecado. Jesucristo está emitiendo un juicio de misericordia porque Dios le dice: ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: No, Señor, se han ido. Jesús le dice: Ni yo tampoco te condeno. Pero le dice: Vete y no peques más. ¿Cómo emitió Jesucristo el juicio? ¿Está alcahueteando el pecado? No, pero le dice: Aunque yo tampoco te condeno, sí te digo que no debes seguir practicando el adulterio que estás llevando. Porque si lo sigues practicando, dice la Escritura en otra parte, téngalo por seguro que algún mal peor te vendrá sobre tu vida. Entonces, cada uno de nosotros somos responsables de nuestros actos. Y por más que usted y yo tengamos autoridad para juzgar y condenar la mala acción de otro, eso no me da derecho a mí a tratar de aplastarlo y de acabarlo. Lo que Dios quiere enseñarnos es que yo debo venir a la persona, no con el propósito de aplastarlo y de acabarlo cuando está haciendo la mala obra, sino con el propósito de restaurarlo y de levantarlo para que esa persona sea una mejor persona y honre y glorifique a Dios con sus acciones. Eso fue lo que hizo Cristo. Yo tampoco te condeno, yo tampoco te voy a apedrear, pero te digo una cosa: vete, continúe tu vida, pero no peques más para que honres a Dios. Y usted, mi amado hermano, ¿está pecando hasta este día? Si sigue pecando, después de escuchar la palabra de Dios, si está en adulterio, si está mirando páginas pornográficas, y la palabra de Dios hoy le llega a su vida, y usted entiende que está actuando mal, no lo estamos condenando, pero sí le estamos diciendo: arrepiéntete y no peques más, porque si sigues en eso, tarde o temprano, algún juicio te caerá. ¿Sí o no? Porque con Dios no podemos jugar. Dios no puede ser burlado. El que practica el pecado, el que se empeña en seguir haciendo cosas incorrectas a los ojos de Dios, tenga la plena seguridad que tarde o temprano será avergonzado, y muchas veces públicamente. Y eso es lo que pasa cuando una persona se empeña en hacer cosas incorrectas a los ojos de Dios. Tarde o temprano el juicio le cae, y muchas veces públicamente, y es avergonzado públicamente. Así de sencilla es la explicación. Muy bien, entonces, hermanos, para terminar, voy a terminar con una ilustración. Resulta que una señora tenía la tendencia, era cristiana, entre comillas, tenía la tendencia, pónganme mucha atención lo que les voy a decir, los que estén durmiendo por ahí. Una señora tenía la tendencia de emitir juicios contra sus hermanos, creyéndose la más santa y super espiritual. Y nunca reconocía este pecado en su vida. Ella siempre lo hacía sin misericordia y se creía muy super espiritual y muy santa. Un sábado en la mañana, ella tenía que salir de compras al centro de la ciudad. Y el camión de la basura que pasaba ese día tenía un punto donde recogía la basura a 2 cuadras de la casa de ella. Aprovechando que tenía que pasar por allí la señora, cogió una bolsita de basura con desechos, de pronto con gordos de gallina y todas esas cosas, y llevaba más paquetes, y mientras bajaba del segundo piso y pensando en cosas, se ensimismó en sí, en ella misma, en tantos problemas que tenía y tantas cosas que tenía que hacer y que comprar, se le olvidó echar la bolsita de basura cuando pasara por enfrente de la basura y la guardó entre los demás corotos que llevaba. Cuando se subió al bus, después de una hora, porque le quedaba lejos, comenzó a sentir un mal olor. Y ella miró al de al lado, miró al de atrás, dijo, uy, qué cochinos, uy, puercos. Y abrió la ventana y nada que el olor pasaba. Y seguía condenando al de allá, ese puerco cochino, no se bañan. Se bajó del bus y el olor persistía. Dijo, uno, eso es que por aquí como en el barrio, tal vez algún mortecino, algo hay por ahí. Y entró a los almacenes y el olor seguía. Hizo compras y el olor seguía. Y compró todo y siempre condenaba al otro. No, este barrio, ese gobierno no destapa las alcantarillas, quién sabe qué cosas hacen, se roban la plata, etcétera, etcétera. Hizo sus compras y regresando a casa, al sacar las llaves para abrir la casa, se encontró con el paquetico de basura que estaba más hediondo que nunca porque ya habían pasado varias horas después de haber salido de su casa. Entonces, hermanos, la enseñanza es esta. Esa señora aprendió aquel día que antes de condenar, y oler el pecado y la hediondez de otros, tengo que oler primero la fetidez de mi propio pecado para poder quitar la fetidez del pecado del otro. Es una ilustración gráfica, ¿no? Primero yo tengo que oler la fetidez de mi propio pecado para poder ayudar a quitar la fetidez del pecado de mi hermano. ¿No es eso lo que nos pasa muchas veces, hermanos? Que estamos tan prontos a señalar y a condenar y a juzgar a los demás sin considerar la fetidez de nuestros propios pecados, sin considerar que nosotros somos los que expedimos el mal olor. Y en realidad no es tanto mi hermano el que expide el mal olor, sino soy yo el que expido el mal olor. Hermanos, que hoy aprendamos esto. El Señor quiere enseñarnos a nosotros mismos que debemos ser coherentes entre lo que decimos y hacemos. Que no debemos ser orgullosos, prepotentes ni arrogantes y no tener un alto concepto de nosotros mismos, hermanos. Por eso, mis hermanos, del servicio religioso, es decir, de la iglesia, tenemos que salir humildes y humillados y agradecidos del perdón y la misericordia y de la gracia de Dios para con nosotros. Y no por el contrario, salir de la iglesia llenos de orgullo espiritual para condenar a los demás por sus acciones. Usted debe salir con una actitud humilde, una actitud reverente, una actitud adecuada para que usted pueda actuar justamente contra el mal o las malas acciones de otro. Vaya por favor a Romanos 12:3. Mire lo que dice. Romanos 12, versículo 3. Dice así el Señor: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. ¿A quién está escribiendo Pablo? A nosotros, a su iglesia, a cada cual que esté en la iglesia, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? Que ninguno de nosotros, como creyente, tenga más alto concepto de sí que el que debe tener y que piense de él mismo con cordura, con humildad. ¿Amén? Y Romanos 14, 12 al 13, mire lo que dice. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Cuál es el consejo de la palabra de Dios? Que no seamos tropiezos los unos a los otros y que decidamos con nuestro testimonio de vida no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano y dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Cuando yo miro y condeno el pecado de los demás, oigan bien lo que les voy a decir porque este es el último pensamiento de la predicación. Cuando yo miro y condeno el pecado de los demás, en realidad lo que Dios está tratando de hacer conmigo es que mire primero mi propio corazón y condene primero mi vida y mi pecado antes de condenar la vida y el pecado de mi hermano. Es decir, cuando yo miro el pecado del otro, en realidad Dios me está mostrando la porquería que yo soy. Porque si yo me molesto y no soporto el pecado del otro y voy en una actitud arrogante a condenarle, en realidad Dios me está mostrando que yo no tengo misericordia, que yo soy falto de amor. Y Dios quiere que usted y yo corrijamos eso en nuestra vida. Amén. Entonces, Dios les haya hablado a su corazón. Y pongamos en práctica este pasaje de las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y Dios quiere que usted y yo seamos personas correctas en nuestros juicios. No podemos ser correctos en nuestros juicios si no estamos dispuestos a mirar nuestro propio pecado, nuestra propia podredumbre, nuestro propio mal hedor. Recuerde siempre que con la misma medida y con el mismo juicio que usted juzgue, así lo juzgarán a usted. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta mañana te quiero dar gracias, Padre bendito, porque tú siempre hablas a nuestro corazón. Y lo que tú quieres de nosotros, Padre, es que seamos hijos excelentes, hijos que reflejemos el carácter, la misericordia y el amor de Jesucristo. De hecho, tú nos escogiste desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti. Pero es imposible ser santos y sin mancha delante de ti si no venimos humillados a tus pies, reconociendo que necesitamos el perdón y la misericordia y la sangre del Cordero para el perdón de nuestros pecados. Es imposible ser hechos conforme a la imagen de Jesucristo si en nuestra vida no practicamos la misericordia, el amor y la concordia entre nosotros como hermanos. Por eso, mi buen Dios, en esta mañana yo te ruego que si hay aquí alguna persona, oh Dios, o algunas personas que todavía tienen problemas en su carácter, orgullo y arrogancia, altivez y prepotencia, o tienen un alto concepto de sí mismos, por favor, tú, oh Dios, les hagas entender estas verdades y pula su carácter y les formes de acuerdo al carácter y a la humildad de tu Hijo Jesucristo. Bendice, oh Dios, a cada uno de los presentes en este lugar. Llénalos de tu gracia y de tu amor para que la luz de tu palabra sea la guía y la dirección cada día en su diario vivir. Bendito Dios, acuérdate, Señor, que somos débiles y que somos muy dados a juzgar y a condenar y a señalar a los otros. Enséñanos, oh Dios, a mirar primero nuestro propio pecado, nuestras propias miserias, para entonces tener autoridad moral, pero con humildad, amor y reverencia, para ayudar a corregir el pecado de mi hermano. Oh Dios, permite que en nuestra familia, entre esposos y esposas, entre padres e hijos, entre hermanos, entre familiares, haya este sentir, oh Dios, porque sólo así viviremos en paz, en amor y en tranquilidad en medio de la familia, en medio de la iglesia y aún en nuestro lugar de trabajo. Permítenos ser la luz y el testimonio vivo de que tú, Señor, eres nuestro Señor y nuestro Salvador, de que tú guías y diriges nuestros pasos. Y perdónanos, Dios, nuestras arrogancias. Perdona, Señor, nuestros orgullos, nuestras prepotencias. Y ayúdanos a ser las personas más humildes, semejantes a tu Hijo Jesucristo. Porque para eso hemos sido llamados, para eso hemos sido elegidos y para eso hemos sido justificados en la sangre del Cordero. Ayúdanos, Dios, porque sin ti estamos perdidos. Que tu Santo Espíritu nos redarguya, que tu Santo Espíritu toque nuestra conciencia, cambie y transforme nuestro ser. Te lo pido con todo mi corazón, oh Dios. Ayúdanos a reflejar la imagen de tu Hijo en donde quiera vamos. Bendito Dios, porque solo tú puedes poner en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.